hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Son las 9, las 8 en Canarias, son las 6 aquí en Groenlandia. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. María Corina Machado se reunirá el jueves en la Casa Blanca con Donald Trump. Hoy ha estado en el Vaticano, donde ha pedido al Papa León XIV que interceda por la transición en Venezuela y la libertad de los presos políticos. El régimen dice que hoy ha liberado a 116 presos, aunque las ONGs solo hablan de unos 50. Segunda, la Casa Blanca acusa a Irán de estar trasladando mensajes diferentes en público y en privado. La portavoz de Washington, Caroline Leavitt, dice que la primera opción de Trump sigue siendo la diplomacia, pero que no tiene miedo a usar la fuerza si fuera necesario. Tercera, los agricultores catalanes han levantado el bloqueo que mantenían en varias carreteras, entre ellas la AP7 en Gerona, donde el pasado jueves en protesta por la firma del acuerdo UE-Mercosur. Lo hacen tras la reunión de más de 3 horas que han mantenido los representantes del sindicato Revolta Payesa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Y cuarta, te recuerdo la noticia deportiva del día. El Real Madrid tiene nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Castilla. Dirigirá mañana su primer entrenamiento tras la destitución hoy de Xavi Alonso. El comunicado del club dice que deja el banquillo de mutuo acuerdo. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Hemos encendido esta linterna desde Nuuk, la capital de Groenlandia. Aquí son las 6 de la tarde y 2 minutos, pero desde hace un par de horas es noche cerrada. Estamos a 6, 7 grados bajo cero, pero la sensación térmica es casi del triple. Ha nevado durante la mañana, los partes meteorológicos aseguran que ya no lo hará hasta el jueves, pero estamos en el Ártico, en pleno invierno y todo puede ocurrir. En los próximos minutos voy a contarte por qué estamos aquí, por qué este lugar se ha convertido en uno de los puntos más calientes del planeta, por qué Trump quiere este territorio y, sobre todo, qué piensan los groenlandeses. Groenlandia es la mayor isla del mundo. Estamos hablando de un territorio que ocupa 4 veces España y en el que viven más de 50.000 habitantes. Para que te hagas una idea, la población de Groenlandia es como medio Camp Nou, como toda la ciudad de Huesca. Aquí en Nuuk viven unas 20.000 personas. A pesar de lo grande que es la isla, solo se puede habitar parte de la costa oeste, la que está pegando a Canadá y hacia el sur, donde estamos hablando. El resto es hielo. Fíjate cómo será la cosa, que si coges un mapa para ver la cobertura de teléfono móvil, hay 4 puntos escasos en todo este territorio. Y cuando digo 4, son 4. Nuuk, donde estamos, es una pequeña ciudad que tiene un puerto pesquero, la principal actividad de la isla, su mayor fuente de riqueza, un centro comercial. El resto son casitas y edificios de colores. Esa es su seña de identidad. El blanco de la nieve cubriéndolo todo, pero los colores de las fachadas destacando por encima. Sí, precioso. Es único, diría yo. El invierno condiciona mucho la vida en este lugar, hasta el punto de que los barquitos y las pequeñas embarcaciones están literalmente estacionadas en la puerta de la casa. En invierno nadie puede salir del embarco, así que ahí se quedan hasta la nueva temporada. Aquí no busques semáforos. No he visto ni uno. Tampoco intentes descifrar si las líneas en las carreteras están pintadas de amarillo o blanco, porque la nieve lo cubre todo, el hielo. No esperes ver coches aparcados en batería o en fila, porque no hay dónde aparcar. La gente se mueve, sí, pero no hay atascos. Por ahí van circulando 2 autobuses, la línea 1 y la línea 2. La gente se desplaza de muchas maneras. Hasta van haciendo esquí por la ciudad. Algunos hacen deporte, como esquí de fondo. Ah, y de repente vas caminando y ves cómo viene hacia ti un padre paseando a un niño en un trineo. Aquí, cada uno, claro, con sus hábitos. Mira, para que veas lo lejos que está esto y lo complicado que es, te voy a explicar nuestro viaje. Te puedo asegurar que las condiciones meteorológicas de este lugar en pleno Ártico hacen del viaje una aventura. La hoja de ruta era Madrid-Copenhague, Copenhague-Reykjavik en Islandia, y ya en Reykjavik hasta Nuuk, Groenlandia. Tres países, un recorrido que debíamos realizar por motivos logísticos en dos días. El sábado muy temprano salíamos de Madrid y el domingo a primera hora deberíamos haber llegado aquí, pero los fuertes vientos, vientos polares de hasta 80 kilómetros por hora, hicieron que el aeropuerto de Nuuk se cerrara a cal y canto. No despegó ni aterrizó nadie. Cuando estábamos dentro del avión en Islandia, el comandante anunció la suspensión de nuestro vuelo. The forecast for tomorrow is much better. Once again, I apologize for the inconvenience and thank you for your understanding. Tras pasar varias horas en Reykjavik, este mediodía cogíamos por fin el avión y aquí estamos. Antes de explicarte por qué quiere Trump este territorio, hay que tener claro a quién pertenece y por qué. Geográficamente, pertenece al continente americano, estamos pegaditos a Canadá, pero políticamente esto es Europa. Colonia danesa formalmente desde 1814, a mediados del siglo XX pasó a formar parte de Dinamarca. Actualmente mantiene una cierta autonomía. En Groenlandia hay una corriente muy importante que aboga por la propia independencia, pero claro, ahora depende de Dinamarca en materia de seguridad, defensa, política exterior y también económicamente a modo de subsidios. Este territorio se mantiene con esos subsidios, con esas ayudas, con la inversión que aporta Copenhague. La única actividad más o menos destacable en la isla es la pesca. Así que teniendo en cuenta este punto de partida, ¿por qué querría Trump este territorio? Bueno, básicamente por tres motivos. En primer lugar, por sus recursos naturales. Se afirma que bajo todo este hielo hay minerales críticos, tierras raras. Álvaro García, ¿qué hay debajo de nuestros pies? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues hablamos de un lugar de un valor incalculable, porque de hecho no se ha cuantificado todo lo que podría haber en esta tierra. Aquí hay minerales críticos, como decías, como tierras raras, cobre, uranio, material básico para la tecnología, baterías, material de defensa. Y aunque, como te digo, el valor es incalculable, algunos hablan de unos minerales que podrían suponer más de 4 billones de dólares, incluyendo petróleo y gas. El foco se lo llevan sobre todo las tierras raras, porque hasta el 25% de las reservas mundiales están aquí. No es fácil, porque hay obstáculos también logísticos y ambientales. Falta infraestructura como carreteras, lo comprobamos aquí mismo, o formas de transportar ese material. Es complicado hacerlo, incluso el clima tampoco ayuda, porque solo se puede trabajar unos 6 meses al año, porque, por ejemplo, ahora mismo no se está trabajando, así que el trabajo es más bien lento. Y a todo esto hay que sumar también las barreras legales, porque el gobierno groenlandés impulsa medidas para proteger precisamente el medio ambiente. Cuando digo buenas tardes, es que aquí son las 6 de la tarde, son las 9 y pico de la noche en Madrid, claro. En segundo lugar, el deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas vías marítimas que van a abaratar mucho y van a agilizar el comercio mundial, Álvaro. Sí, acorta distancias entre Europa, Asia y América, rutas que reducen el tiempo de navegación. Y para que te hagas una idea, un trayecto de unos 50 días por el canal de Suez se puede hacer en 20 días. Evitas el canal de Suez, como digo, o también el de Panamá. Y acortas también el tiempo. Además de ello, eso significa, obviamente, acortar el coste, porque es menor. Además, lo positivo de ello es que se reducen también las emisiones en hasta un 24%. Claro, esto también tiene trampa, porque recortas las emisiones, pero es que, por otro lado, el deshielo trae más barcos. Así que el efecto del cambio climático realmente lo tendríamos que ver a largo plazo. Por eso, las grandes potencias cuentan con buques rompehielos. Rusia lleva la delantera en este sentido, pero el problema con el cambio climático es tan grave que la ruta del Mar del Norte, controlada precisamente por los rusos, ya es viable incluso en verano sin rompehielos desde hace unos 10 años. O sea que ese deshielo ya es realmente una carta más en este complicado tablero geoestratégico. En tercer lugar, la seguridad, la defensa. Desde aquí Rusia y China están a tiro de piedra y Trump trataría de desplegar aquí más armamento. Sí, ponemos el foco en Estados Unidos, pero es que en realidad aquí ya están todos. El Ártico es clave para la vigilancia de misiles, los controles de esas rutas marítimas, también para disuadir amenazas siempre constantes de China y Rusia, como comentas. Washington tiene una base militar aquí, la de Pitufik, que es capaz de detectar misiles balísticos que se lancen, por ejemplo, desde Corea del Norte. Moscú, por su parte, despliega brigadas en este Ártico, porque además es el país que más territorio tiene en esta zona del mundo. Por eso, tanto rusos como chinos, ojo, realizan maniobras conjuntas. Por ejemplo, realizan ejercicios aéreos de bombardeo estratégico. Incluso hacen patrullaje conjunto de sus guardias costeras. Lo han hecho recientemente. Así que todos aquí se miran atentamente, vigilan sus pasos para que nadie se adelante un centímetro. Piensa Ángel que en el Ártico hay 8 estados con territorio definido, porque a las grandes potencias hay que sumar también a Canadá y a los países nórdicos. Está claro. Una vez sabiendo qué es lo que tienen estas tierras y por qué las quiere todo el mundo, la pregunta es, ¿qué piensan ellos, los groenlandeses y los propios daneses? Nada más aterrizar aquí te das cuenta de que estamos en un punto muy especial. Esto es una auténtica joya. Recorres las carreteras de esta isla y te vas topando con vistas espectaculares. Fiordos impresionantes que ves sobrevolando Nuuk. Como te digo, el paisaje es blanco, pero las casas son muy coloridas. Típico pueblo de montaña que nos enamoraría en un cuadro. Aquí, en esta época del año, hay unas 3 horas de luz solar solo. Una luz tenue, un sol bajito. Ahora está noche cerradísima. De vez en cuando se dejan ver las famosas auroras boreales. Esos fenómenos luminosos que tiñen el cielo de verde, amarillo, es impresionante verlo. Son típicos en estas partes polares del hemisferio norte. De hecho, aquí, a esta hora, es donde mejor se ven las auroras boreales. Hay gente que viaja hasta aquí solo para ello. Esto, seamos sinceros, es muy bonito. Hace un frío que pela, eso sí. Ahora mismo menos 6 grados con una sensación térmica de menos 15. Te prometo que nos hemos destrozado la mano al grabar, al estar en la calle con el error de salir pitando y habernos olvidado los guantes de nieve. La ciudad de Nuuk es una ciudad moderna para ser el Ártico. Aquí hay hospital, universidad. Todo con la tradición del lugar que representan los Inuits, que son una cultura ancestral adaptada al Ártico. Para entendernos, que te hagas una imagen en la cabeza, serían los esquimales. Se centran en la caza, en la comunidad y en la espiritualidad. Dicen que son generosos, tímidos, buena gente. Nosotros lo hemos comprobado de primera mano. Son tipos sonrientes. Se nota que tienen un gran sentido de la familia. No abandonan las costumbres. Focas, ballenas, osos polares para cazar. Usan kayaks, arpones, trineos de perros. Las condiciones aquí son extremas y ojo, porque hablamos de algo que está regulado por las autoridades locales y estatales. Mira, durante este rato en Groenlandia nos hemos hecho un amigo que se llama Jani, que es de aquí y forma parte del gobierno de Dinamarca. Trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente en Groenlandia. Amablemente nos atiende para hacernos un análisis político, porque lo primero que quiero hacer es hablar con las autoridades. Yannick, gracias por atendernos. Buenas noches. You're welcome. Opinión personal. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo estáis viviendo los groenlandeses, los daneses, este pulso casi casi mundial por Groenlandia? Es un poco, a ver cómo te lo digo, es como un cuento de hadas y no de una buena manera. Nosotros, como dices, lo estamos viviendo, pero esto ha ido muy lejos. Está tomando territorios en Oriente Medio, justo ahora en Libia, también lugares como Palestina, Sudán, pero realmente se está acercando mucho, obviamente, a nosotros. Estamos un poco preocupados por toda esta situación, sobre lo que pasará. Pero aún así, la esperanza es que tenemos a la OTAN cubriendo nuestra espalda, básicamente porque formamos parte de Dinamarca. Así que ojalá podamos estar seguros de esa manera. Pero aún no sabemos lo que puede hacer Trump. Es un tipo capaz de todo. We don't know about Trump. He's a guy you don't really know where you have. ¿Y Venezuela? And Venezuela. Well, yeah, that's another big one at the moment. Yeah. ¿Ve posible una ocupación militar? Porque cuando Trump dice por las buenas o por las malas, vete tú a saber. Yeah, I think so. The Americans. Sí, la verdad es que sí pienso que puede ser por las malas. Los estadounidenses ya están aquí. Están en una base que hay al norte, en Pituffik. Sí, ellos tienen el derecho de estar aquí gracias al gobierno danés, así que podrían muy probablemente y muy fácilmente llegar hasta aquí, hasta la capital. Pienso que una invasión como tal sería muy rápida. Sería muy rápida porque realmente es que no tenemos seguridad aquí en cuanto a capacidad militar. Desde el punto de vista económico, ¿se puede comprar Groenlandia? ¿Se pueden comprar a los 60.000 habitantes? No, never. No, nunca, nunca, nunca. No es posible. El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo. En general, yo no creo que quieran eso, nunca. The general population will go that way, never. ¿Cómo cree que va a terminar esto? I think it will, hopefully it will. Ojalá termine de una forma política entre la OTAN y Estados Unidos, porque también somos parte de la OTAN, y ojalá acabe ahí. Hopefully it will end there. Y una ultimísima cuestión. ¿El futuro de Groenlandia, económica y medioambientalmente, cómo es? Porque tiene riqueza mineral, tiene las nuevas rutas del transporte marítimo. El futuro solo puede ser bueno, ¿no? That's a big question. Esa es la gran pregunta. No sé cómo contestar a eso. Por supuesto, Groenlandia tiene muchos recursos naturales, pero no sé cómo acabará económicamente y cómo irán las cosas en el futuro. Thank you very much. Y suerte. You're welcome. Thank you. De nada. Muchas gracias también. Deseo lo mejor para Groenlandia, por supuesto. Of course. Bye, thank you. Thank you. You're welcome. Aquí hay gente que apuesta por una Groenlandia independiente. En estos últimos meses, la primera ministra danesa ha llegado incluso a pedir perdón por abusos cometidos con la gente de aquí, más concretamente con las mujeres, porque, fíjate, entre 1966 y 1976, en 10 años, se cuenta que unas 4.500 mujeres y niñas de hasta 12 años fueron esterilizadas sin saberlo. Las autoridades, sin informarles, les habrían colocado dispositivos intrauterinos. Muchas de ellas se quedaron traumatizadas y por eso en los años 70 esto era una isla llena de jóvenes que no lograban quedarse embarazadas. La primera ministra danesa, Frederiksen, dijo que como país y como Estado habían cometido errores muy graves a lo largo de la historia y que había llegado el momento de mirar al monstruo a la cara. A todo eso hay que sumar que Frederiksen ya había pedido perdón años antes por un experimento social con niños inutíes y que tuvo lugar en 1950. Un grupo de 22 chavales fueron separados de sus familias en Groenlandia, llevados a la Dinamarca continental para ser educados como ciudadanos puramente europeos. Bueno, la primera ministra también pidió perdón. Claro, esto es verdad, es pasado. Pero no lo olvidan los groenlandeses. De hecho, se apresuran a explicármelo cuando les pregunto por qué son independentistas. A Aurelia Grombold le tiembla la voz cuando me lo cuenta. Es un groenlandés, padre de familia, trabaja en un despacho de abogados en Nuuk. Nos llama poderosamente la atención la forma en la que define su tierra. Tiene una posición que nos llama la atención también sobre el conflicto. Aurelia, ¿qué tal? Buenas noches. Good afternoon. ¿Cómo se analiza desde Groenlandia, por un groenlandés, la cuestión, no sé si las amenazas, el interés por tu tierra? It's a bit scary. I'm not comfortable. Es un poco aterrador. No estoy cómodo con que Trump hable de que por las buenas o por las malas vaya a conseguir Groenlandia. La verdad es que es preocupante. ¿Es posible una operación militar? ¿Los groenlandeses ven una operación militar como una probabilidad por parte de Trump o es una bravuconada? Espero que sea solo palabrería, pero es que ves lo que pasó en Venezuela y Trump sigue hablando de que por las buenas o por las malas. Y creo que por las malas podría ser el camino militar. ¿Es posible comprar Groenlandia? Se ha llegado a hablar de 100.000 dólares per cápita, por cabeza. No, no para mí. Diré que no. No estamos en venta. ¿Y la posición de Dinamarca? ¿Y la posición de Europa? Porque hoy Groenlandia forma parte de Dinamarca. Somos parte de Dinamarca. Y eso tiene sus lados, positivos y negativos. Prefiero que sigamos como estamos ahora, antes que convertirnos en parte de Estados Unidos. ¿Cómo se vive en la isla? ¿Groenlandia puede ser independiente? ¿Puede vivir sin formar parte de otro país? Espero que a largo plazo podamos ser independientes, pero ahora mismo no creo que como pueblo estemos preparados para ser independientes, porque hay problemas más importantes que tenemos que resolver antes de pensar en independizarnos. Uloriak, ¿cómo ve el futuro? ¿Qué cree que cómo puede terminar esto? I hope Denmark, Europe and the US will get it. Espero que Dinamarca, Europa y Estados Unidos lo resuelvan para que no, ¿cómo se dice? Para que Estados Unidos no nos absorba, sino que lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, que Estados Unidos tenga más acceso militar a Groenlandia para protegernos a nosotros y también a ellos mismos. Esa es mi esperanza. That's my hope. ¿Cómo es la distribución entre los 50.000, 60.000 habitantes de Groenlandia desde el punto de vista ideológico? ¿Hay independentismo? ¿Hay pro-americanismo? Most of them wants to be independent, not belong to Denmark or US. Creo que la mayoría quiere ser independiente, sin pertenecer a Dinamarca ni a Estados Unidos, pero también hay algunos que quieren ser independientes ahora mismo. Otros quizá en 10 años, otros más adelante. No es solo un sí o un no, hay matices. Y la última, hoy, en esta situación, con este Donald Trump desbocado, ¿qué le pide a Europa? ¿Qué le pide al resto de países europeos, como España? Creo que lo que están haciendo ahora debería ser suficiente, pero con Trump vemos que no lo es. No sé cómo deberían hacerlo, no sé de qué manera, pero lo que están diciendo ahora debería bastar. Pero Trump no es normal. Uloriak Grombol, ciudadano groenlandés, gracias y suerte. Thank you. Desde aquí da la sensación de que estamos en otro continente en todos los aspectos. Bien, es verdad que geográficamente esto es el Ártico, pero es Dinamarca, esto es Europa. En muchos aspectos muy diferentes a nosotros, pero también parecidos. Sin duda tenemos otro modo de vida, solo con el horario ya estamos a años luz, nunca mejor dicho, lo de la luz. Las rutinas también son distintas. Sin embargo, este lugar es una joya de la naturaleza. Dinamarca es un lugar agradable para vivir, eso es lo que me cuentan algunos de los españoles con los que hemos charlado en Copenhague. En este país hay más de 20.000 españoles, a lo que habría que sumar estudiantes, turistas. O sea, es bastante fácil caminar y encontrarte a compatriotas hablando español. Es más, ya sabemos cómo están las cosas en España, el paro juvenil, los salarios bajos, la falta de oportunidades. Por eso, muchos llegan hasta aquí para mejorar profesionalmente. Jóvenes altamente cualificados que se los rifan en toda Europa. ¿Quién me iba a decir a mí que buceando por documentación del cambio climático encontraríamos a una profesora de Guadalajara? Rápidamente supe que teníamos que hablar con ella. Es Beatriz Martínez Romera. Es profesora asociada de Derecho Ambiental y del Cambio Climático, directora del Centro Clima en la Universidad de Copenhague. Beatriz, profesora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hace una española en Copenhague? ¿Cómo acabas aquí? Bueno, pues yo vengo en 2010, hace ya 16 años, a hacer mi doctorado. que es un doctorado que hice sobre la interacción de regímenes en el derecho internacional, en concreto para la regulación de gases de efecto invernadero del sector marítimo y la aviación internacional. Y bueno, termino el doctorado, una cosa lleva a otra, consigo dinero para un postdoc y poco a poco voy creando un grupo alrededor mío de investigadores y en algún punto conseguimos consolidarnos como un centro para el estudio de la gobernanza y la ley del cambio climático. Pues con la que está cayendo estáis absolutamente de moda, ¿eh? Bueno, sí, pero también está el tema de la seguridad, ¿no? Que es muy importante ahora. Claro, claro, es que tiene que ver. Me temo que las dos cosas van de la mano. Tema cambio climático en toda la polémica sobre Groenlandia. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el cambio climático, los efectos y los impactos que ya estamos viendo hacen posible pues que la exploración y explotación de ciertos minerales sea posible en Groenlandia, en el Ártico. Por el deshielo. Y también, o sea, posible en el futuro próximo, y también, bueno, temas de navegación a través del Ártico, que es algo que ya lleva en boga o en ciernes un tiempo. Empezamos por la navegación. ¿Qué supone ese deshielo? ¿Qué rutas se abrirían? ¿Cómo facilita el comercio mundial o cómo complica las relaciones ese deshielo? Desde un punto puramente del transporte, obviamente acorta rutas, habría menos emisiones, facilita comunicaciones. Es verdad que no todos los meses del año ahora es navegable el Ártico, o sea, tiene ciertos límites. Pero luego hay otro tema. De hecho, aquí tenemos un par de estudiantes mirando a estos asuntos, que es cómo afectaría un incremento de las actividades de navegación en el Ártico desde el punto de vista medioambiental. Incluso desde el punto de vista climático, ¿no? Porque también hay una serie de partículas que hacen el llamado efecto albedo sobre el hielo, y entonces no todo es positivo. O sea, el cambio climático facilita que sea posible la navegación y al mismo tiempo la navegación va a incrementar el cambio climático en la zona y a nivel global. La pregunta tendremos que hacérselo a un geólogo y lo haremos, ¿eh? Pero ¿se sabe lo que hay ahí abajo en ese subsuelo? Minerales críticos, materias que son relevantes para la innovación y la tecnología, pero es verdad que en el pasado sí que hubo un tiempo en el que se creía que había bastantes reservas de petróleo, por ejemplo, en Groenlandia, y bueno, luego al final no era tanto y no era viable básicamente, o no era comercialmente tan viable, ¿no? Pero bueno, todo muy a explorar y por supuesto hay un interés porque hay materiales en cantidades suficientes para despertar el interés de los estados. Tu especialidad es el derecho medioambiental, el cambio climático, pero te voy a preguntar por una cuestión de derecho. Esas rutas, ese subsuelo, ese territorio, desde el punto de vista legal, es de Dinamarca, ¿no? El derecho que manda allí es el danés, el comunitario europeo. Bueno, en el Ártico. En Groenlandia. En Groenlandia. El sistema legal que existe entre el Reino de Dinamarca, incluyendo Groenlandia y las Islas Feroe, es un poco particular. Yo no soy una persona que está especializada en constitucional, en derecho constitucional danés, pero lo que sí es claro es que Dinamarca tiene soberanía. Al mismo tiempo, y especialmente desde 2009, ha habido un proceso de progresiva autodeterminación y digamos que Groenlandia tiene muchas más competencias de autorregulación, su parlamento a nivel interno. Sigue Dinamarca siendo muy relevante para todos los temas de política externa, defensa, seguridad. ¿Cómo se repartiría, si esa es la pregunta, los recursos que potencialmente claro tenga Groenlandia? No sabría decirte, pero todo depende de cómo se vea en ese momento hasta dónde llega, creo yo, las posibilidades y las capacidades del Estado de Groenlandia. En esta Facultad de Derecho de Copenhague, donde se supone que la gente es formada o se está formando, pero ya tiene una base, en estos pasillos llenos de docentes, ¿qué se respira? ¿Qué se dice? Sí, yo es que acabo de llegar de vacaciones de Navidad, entonces no he podido hablar con tantos colegas, pero sí que es verdad que tengo una muy buena compañera que es directora del Centro de Derecho Constitucional y Estudios Europeos, la profesora Helle Krunke, que ha sido muy activa los últimos días en entrevistas y también ha publicado sobre cómo está la situación en Dinamarca con el asunto de las amenazas de Trump de coger Groenlandia. Y bueno, lo que hay, lo que ya ha escrito es que bueno, esto es una afrenta, por supuesto, al derecho internacional, a los acuerdos que Dinamarca tiene tradicionalmente con Estados Unidos, donde ha habido una gran presencia o tanta presencia como Estados Unidos ha querido en Groenlandia en cuanto a presencia militar y seguridad. Y bueno, está por un lado sorpresa de la erosión del derecho internacional y de Estados Unidos como un aliado, que siempre, la verdad, yo creo que es una sociedad que ha mirado bastante hacia Estados Unidos para organizar muchas cosas. ¿Hay miedo a que esto pueda desembocar en un disparate? Yo creo que sí, si no hay, debería haberlo, porque acabamos de ver lo que ha pasado en Venezuela. Y un poco ligado a lo que has preguntado antes de mis colegas que trabajan en estos asuntos mucho más que yo, también quería mencionarte el trabajo de un profesor en Reino Unido, Jax Harman, que es danés pero vive allí, y ha hablado mucho como de estos dobles estándares o doble moral cuando hablamos de la erosión del derecho internacional por parte de Dinamarca, ¿no? Porque lo vemos también con otros países europeos, ¿no? La situación en Venezuela quizá no ha sido condenada o sujetada de una manera tan firme por muchos países, con lo cual hay una erosión de cómo las normas se entienden en derecho internacional y qué es lo que al final sucede, se aplica y se entiende que es el futuro. Entonces, está este asunto de ser selectivo, digamos, con que decimos que sí se puede erosionar en derecho internacional y no. Otro asunto es, por ejemplo, el tema de la Convención Europea de Derechos Humanos, que este catedrático menciona también en sus escritos, ¿no? De cómo, si erosionamos esas convenciones internacionales con respecto a ciertas poblaciones, en concreto se habla mucho del tema de extranjeros y criminalidad ahí. Bueno, ¿cómo podemos sujetar el sistema entero si, por un lado, si queremos que se mantengan los límites y las normas de derecho, pero no por otro? Entonces, bueno, yo creo que esto está moviendo muchas cosas. También creo que está moviendo cosas a nivel de la relación Dinamarca-Groenlandia. Ya hemos visto esto en los últimos años. Mette Frederiksen, ella pidió disculpas públicamente. La primera ministra. Sí, pidió disculpas no hace mucho por ciertos abusos que se habían cometido en Groenlandia ligados al proceso de colonización. Y yo creo que abre muchos debates a nivel interno, digamos, del Reino de Dinamarca con su relación con Groenlandia, a nivel europeo, a nivel internacional. Y yo creo que veremos muchos más comentarios o gente comentando en este asunto en Dinamarca. A modo de conclusión, profesora, digamos que el cambio climático, desde el punto de vista económico y medioambiental, yo creo que es indiscutible, cada región del mundo, fíjate en España, se nota en mil y una maneras, pero desde el punto de vista de la seguridad y de futuro del mundo, del planeta, también va a ser fundamental y todavía no somos conscientes. Yo creo que es tan grande el problema que la gente un poco intenta no mirar a ello de una manera muy frontal, ¿no? Pero lo que sí quería decirte antes de terminar la entrevista es que hay otra catástrofe que está sucediendo ahora mismo con Venezuela y con Groenlandia, que es que Donald Trump, Estados Unidos, está saliendo de muchas organizaciones internacionales o está amenazando con esto, incluyendo no solo el Acuerdo de París, del que ya se dijo, pero el acuerdo marco de Naciones Unidas para el cambio climático, de otros organismos científicos a nivel internacional que tienen que ver con el cambio climático. Vimos en noviembre cómo Estados Unidos secuestró la adopción de una medida para el transporte internacional para los gases de efecto invernadero. Marítimo. Sí, marítimo, perdona. En la Organización Marítima Internacional. Entonces, no es un acto aislado. Hay muchas otras cosas que están sucediendo que para el cambio climático son muy relevantes. Y es muy relevante que Estados Unidos sea parte de estos sistemas, de estas organizaciones y acuerdos, no solo porque es un gran contribuidor de gases de efecto invernadero, sino por lo que supone de desequilibrios en el sistema internacional, las acciones. Y al mismo tiempo, hay un tema base detrás de todo esto, que es el tema de la energía. La opción de Estados Unidos, o por lo que está optando, es un sistema basado en combustibles fósiles, ¿no? Mientras que sabemos que tenemos que transicionar hacia unas energías limpias y renovables. Y en ese sentido, posiciona, digamos, a una parte del mundo en este polo, ¿no? Que puede ser el tema Venezuela, Arabia Saudí, una serie de países. Estados Unidos y sus, sí, entre comillas, aliados o nuevos aliados. Y luego tenemos países como China, que a pesar de temas medioambientales que podemos hablar y otras historias, pero bueno, que verdaderamente están apostando por las renovables por cuestiones de puramente estratégicas. Y nosotros en medio. Y a ver qué hacemos. Yo creo que en verdad solo hay una opción. que es ir a un futuro en el que no seamos dependientes energéticamente de nadie y por tanto podamos tomar decisiones de manera autónoma. Si me quedo con un titular, si no estamos preocupados con el tema de Groenlandia y todas sus derivadas, deberíamos estarlo. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Muchísimas gracias. Beatriz Martínez Romera, profesora de Derecho Ambiental y Cambio Climático en la Universidad de Copenhague. Gracias, profe. A ti. Con todo, que poco hablamos del cambio climático y cuánto nos afecta, hasta en nuestra seguridad. Han sido muchas horas, días de viaje, pero sin duda una gran cantidad de lecciones aprendidas. Aunque Groenlandia suene a desconocido, nos importa y mucho. Groenlandia es el punto más caliente del planeta ahora mismo, junto con Venezuela, con Ucrania, con Irán. En juego, el futuro de la OTAN y de Europa, o sea, nuestro futuro. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Joder, no te imaginas el frío que hace aquí, macho. Ya, o sea, estamos sí que es una... como a 6 o 7 no, bajo cero, pero la sensación térmica de menos 17. Dicho lo cual, oye, una camisetita así un poquito remangado. Y Ya, sí. Sé que es una vulgaridad escasamente profesional introducir datos anecdóticos que no tienen que ver con la trascendencia de la información. Pero admiro mucho a las personas que viven en el frío desde una semana que pasé al norte de Finlandia con temperaturas de 25 grados bajo cero. Mi admiración, pues, para vosotros que os enfrentáis a esa prueba para contarnos desde el escenario real lo que ocurre al producirse un nuevo conflicto geoestratégico cuyas consecuencias son imprevisibles. Resulta curioso que es muy posible que el nombre de Groenlandia, país verde, sea una falsedad inventada por un peligroso criminal desterrado allí, con la intención de que un nombre sugerente pudiera atraer la llegada de nuevos viajeros. Y más curioso todavía, según los científicos, que Groenlandia, en efecto, fue un país lleno de exuberantes verdes motivados por las plantas que allí crecían hace entre 450.000 y 800.000 años. Es decir, que el calentamiento de la Tierra no es un fenómeno nuevo y se produjo hasta el punto de que existía un exuberante bosque boreal en las partes altas del sur de la isla. Pero como nadie de nosotros va a vivir otros 450.000 años para ver el resurgimiento de Groenlandia de los bosques boreales, la blanca Groenlandia se ha convertido en un problema negro si las ambiciones del presidente de Estados Unidos siguen adelante con malos modos. El calentamiento de la Tierra, de origen fundamentalmente cósmico, reforma los mapas y lo que eran mares gélidos y helados se transforman en rutas marítimas, ya lo han explicado, y se calienta la ambición de los países poderosos, no solo de Estados Unidos, sino de Rusia y China, que no están dirigidos por ángeles bondadosos. Las formas de Donald Trump ya sabemos que no tienen nada que ver con las liturgias de la diplomacia, y sus maneras zafias de chulo de bar nos irritan a millones de personas. Pero debo reconocer que detrás de su torpeza exhibida sin tapujos, suele haber muchas veces algo racional, y en efecto dejar Groenlandia bajo el control exclusivo de Rusia y China sería una culpable desidia. Lo contradictorio es, como habéis señalado, que Groenlandia pertenece a un país que forma parte de la OTAN, y lo que no sería racional es dispararse un tiro en el pie de la OTAN por falta de cabeza, sobre todo si la cabeza está demasiado caliente. No te imaginas, Luis, cuántas cosas estamos aprendiendo estos días por el Ártico. A ver si conseguimos transmitirlas a nuestros oyentes. Gracias, Luis. Espero que nos las compartáis. Venga, adiós, amigo. Hasta luego. Me Me vais a permitir, amigos. Oye, porque esto merece la pena. Con el seguro de salud especialistas de Línea Directa no tienes que pasar por el médico de cabecera, puedes acceder directamente a pruebas y especialistas y con menos espera. Así de fácil, así de directo. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Ahora continuamos. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Seminuevo. Ocasión Plus. Te compra, te vende. Seminuevo. 14.000 coches. Seminuevo. Al mejor precio. Garantizado. En tu provincia. En nuestra web. Te financiamos. 100%. Sin entrada. Ya tú ves. Seminuevo. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Ana, no pierdas de vista a Visión Plus. Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no? Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es. Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento. ¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos. De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad. Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. Estamos en Groenlandia intentando comprender por qué medio mundo está empeñado en hacerse con esta isla helada pegadita al Polo Norte. La posición estratégica, también comercial, es evidente, pero los expertos apuntan a que todo se reduce a lo geológico, a los recursos que tenemos bajo los pies. Groenlandia posee una de las fuentes más ricas del mundo en recursos de todo el planeta. Aquí había, según las estimaciones, 36 millones de toneladas de tierras raras, terreno que alberga metales, minerales críticos como el litio, wolframio, el circonio, lo que elevaría el valor de este territorio hasta los 2,7 billones con B de dólares. Es un mero cálculo. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, esa cantidad, sin sumar el valor de las reservas de petróleo y de gas. Sí, si le sumas esa cantidad de crudo, de gas que se estima habría bajo las toneladas de nieve y hielo, pues daría una cantidad total de 4,4 billones de euros. Pero el gran valor de esa isla, Ángeles, como dices, las 25 materias primas que se estima tiene Groenlandia, entre ellas grafito, zinc, platino, uranio y sobre todo esas tierras raras. Porque una de las claves es que de esos 36 millones de toneladas de tierras raras de las que hablabas, por ahora apenas 1,5 millones son realmente explotables. Pero las prospecciones indican que la isla está plagada de esos metales tan esenciales en la actualidad, también como por ejemplo son el niobio, el tantalio, el circonio, el molibdeno. De estos hemos oído hablar menos, pero hay que resaltar una cosa, que actualmente no hay en la isla la logística suficiente para explotar la totalidad de importancia económica de estos yacimientos. Ahora mismo no solo es difícil acceder a esas excavaciones, sino que también la infraestructura necesaria es muy cara, claro. Claro, para que nos hagamos una idea, en el sur de Groenlandia se concentran los principales yacimientos con potencial comercial, por así decirlo. Entre ellos destacan dos proyectos que por razones distintas se han convertido en referencia. El proyecto Tambris está situado en el sur de la isla, enfocado en esas tierras raras pesadas, y ha avanzado en acuerdos preliminares para suministrar concentrados a instalaciones de procesado en Norteamérica, en Estados Unidos. Su desarrollo requiere una inversión estimada de casi 250 millones de euros solamente en infraestructuras y para ponerla en marcha. Luego hay otro que se llama Bainfield, que acumula uno de los mayores recursos conocidos de tierras raras en toda Groenlandia, pero ahora mismo, para que te hagas una idea, su avance está bloqueado por la normativa local debido a la presencia asociada, dicen, de uranio en esas tierras. Así que estos son los dos principales yacimientos que ahora mismo extraen estas materias primas que son clave para el futuro tecnológico, y ahora mismo Estados Unidos en ese futuro tecnológico se encuentra en una posición de inferioridad frente a China porque el gigante asiático lleva años explotando su territorio, que está plagado también de estas tierras raras. ¿Qué se fabrica con estos materiales? Claro, los usos de esas tierras raras son múltiples, sobre todo esenciales para crear, sobre todo, y esta es la gran base, esos chips electrónicos y otras piezas clave de la tecnología, pues que ahora mismo hemos invadido o ha invadido este mundo que ya no es analógico. Algunos de los elementos que las conforman son básicos para el desarrollo de células fotovoltaicas, de aerogeneradores eólicos, pero, por supuesto, en nuestro día a día también aparecen esos materiales de las tierras raras: smartphones, relojes inteligentes, ordenadores, tablets, libros electrónicos, videoconsolas o incluso vehículos eléctricos, porque ahora mismo todos ellos necesitan uno o varios de los químicos que componen esas tierras raras. Incluso, de hecho, los coches convencionales lo hacen porque ahora cuentan con muchos componentes electrónicos que necesitan de esos materiales. La mecánica clásica de los vehículos tradicionales, por así decirlo, ya no existe, sino que están todos controlados por procesos electrónicos. Y claro, desde el punto de vista tecnológico, electrónico, el litio es también fundamental, y de eso, de litio, hay mucho en Groenlandia para la elaboración de baterías, pues tanto para este tipo de coches eléctricos como para los móviles u ordenadores. ¿Cuánto costaría? No sé si la pregunta es estúpida, pero ¿cuánto costaría comprar Groenlandia, Iván? Claro, depende a quién le preguntes. Por ejemplo, Dinamarca dice que Groenlandia obviamente no tiene precio, en el sentido de que no se puede pagar con dinero. Pero la administración Trump, la primera, cuando estuvo en el poder en el 2019, ya coqueteó con la idea de comprar Groenlandia y puso entonces sobre la mesa un valor de entre 30.000 y 70.000 millones de dólares, o sea, entre 25.000 y 60.000 millones de euros, dependiendo, lo ponía como un depende, de la viabilidad futura de la extracción de esos materiales, de esas tierras raras. Pero, por poner datos aportados por organizaciones independientes, el Foro de Acción estadounidense cree que una estimación de lo que vale económicamente la isla, tomando como referencia el valor actual de sus recursos minerales, sería de actualmente unos 186.000 millones de dólares. Pero claro, esa misma organización calcula su precio como una operación inmobiliaria, es decir, que Estados Unidos comprará todos los edificios también de la isla, y ese precio ascendería a los 2,76 billones de dólares. Como curiosidad, Ángel, no es la primera vez que Estados Unidos intenta comprarla. Groenlandia, en el 46, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Harry Truman hizo una oferta secreta para comprarla, 100 millones de dólares en oro, lo que equivalía ahora mismo a muy poquito, según los daneses, 1.300 millones de dólares, teniendo en cuenta la inflación. Más noticias, la vida sigue en casa. Pedro Sánchez ha sorprendido hoy anunciando una nueva batería de medidas para intervenir el mercado del alquiler de vivienda. La más destacada es un incentivo a los caseros para que no suban los precios a sus inquilinos, una bonificación en el IRPF. A todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% en el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. Sánchez ha anunciado un real decreto ley con medidas urgentes como esta, Iván. Sí, una medida que llega además justo ahora, no es casualidad obviamente, que está previsto que se renueven los más de 300.000 contratos de alquiler, se estima, que se firmaron en lo peor del COVID y que podrían enfrentarse esos inquilinos a subidas de precios de más del 30%. En esta bonificación fiscal, la medida que más efecto inmediato puede tener en el mercado es la de ese incentivo fiscal que contaba Sánchez para los caseros, que según el Ejecutivo les serviría para compensar lo que ganarían si lo incrementaran, ese precio del alquiler. Y para Sánchez, ganan todos, no solo los caseros. Ganan todos. Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste. Ganan también los propietarios, que no tienen que renunciar a sus ingresos. Y gana también el Estado porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente. No piensan lo mismo los expertos porque dicen que la medida no va a tener el efecto deseado por el presidente, al menos este que nos está vendiendo. José María Alfaro es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Sin duda es una medida que va en la buena dirección, pero nos parece que condicionarla al nuevo aumento de la renta del anterior contrato la va a convertir en una medida nada determinante y poco utilizada por los arrendadores, que preferirán seguramente actualizar la renta a mercado. Medida que, por cierto, no ha gustado a sus socios de Sumar, que ya aseguran que no van a aprobarla, así que al menos esta se quedaría en papel mojado porque no pasaría el filtro del Congreso. ¿Qué otras medidas sobre esto ha aprobado Sánchez? Bueno, por ejemplo, sobre el alquiler por habitaciones, donde también se están disparando los precios, Sánchez asume una medida calcada, además a la plasmada por sus socios, esta vez sí, en la ley de alquiler de temporada. El gobierno va a obligar a que la renta total en el conjunto de habitaciones no pueda superar la renta del contrato de la vivienda. Va a poner freno al abuso del alquiler por habitaciones. Los nuevos contratos deberán respetar dos condiciones. La renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa. Y en segundo lugar, en zonas tensionadas declaradas se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda. Respecto al alquiler de temporada, va a fijar condiciones estrictas para considerar un alquiler como contrato de este tipo y además se va a poner en marcha un régimen sancionador destinado a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración. Estas dos medidas sí van en consonancia, Ángel, con lo que le lleva pidiendo Sumar en materia de vivienda. Hablando de vivienda, el PP también ha presentado hoy en Barcelona una lista con 15 medidas económicas, entre las que se incluyen algunas relacionadas con este tema. Por ejemplo, una bajada del IVA. Sí, una bajada del IVA, una rebaja en este impuesto del 10 al 4% para los jóvenes que compren vivienda nueva. También otras propuestas para que la construcción sea mucho más rápida, aunque la gran novedad en este caso es que Alberto Núñez Feijóo se compromete a vincular el modelo de financiación a la política de vivienda, o lo que es lo mismo, las comunidades y ayuntamientos puedan construir más vivienda pública y para eso pues tendrán más financiación y capacidad de gasto. La gente está a acceder a una casa, la gente está a intentar llegar a fin de mes. La gente está a sentirse más segura en sus calles. La gente está a intentar ahorrar algo. La gente está a poder vivir. Y aquí está el gobierno. Dice el gobierno está solamente a poder sobrevivir. Dice el presidente del PP que su objetivo principal sería cubrir ese déficit de vivienda que, según sus cálculos, asciende a 1 millón. Oye, más cosas. Continúan las protestas de los agricultores españoles y europeos por el acuerdo UE-Mercosur que se firmará este viernes. Los agricultores catalanes mantenían hasta hace apenas una hora el bloqueo de varias carreteras. Sí, lo han levantado ese bloqueo tras una reunión de más de 3 horas que han mantenido los representantes del sindicato Revolta Pallesa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. ¿Por qué? Pues por ese acuerdo UE-Mercosur, que va a ser el área de libre mercado más grande del planeta, engloba el 25% del PIB mundial y que abriría un mercado de 780 millones de personas que prometería transformar las relaciones birregionales. Las previsiones pues que indican que la alianza implicará un aumento del comercio entre las dos regiones cercano al 40%, pero el campo se opone, tanto la agricultura como la ganadería. Dicen que habría competencia desleal de productos sudamericanos que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales, Ángel, y también laborales que en Europa. Hoy hemos conocido la foto de la situación de los autónomos en 2025. La regla del 33% o del tercio. Hay un tercio de autónomos que le va mal, un tercio de autónomos que está viviendo, manteniendo su actividad como puede, y hay otro tercio de autónomos que está pasándolo francamente mal. La Federación de Autónomos ATA, presidida por Lorenzo Amor, ha presentado hoy su último barómetro después de un 2025 en el que un tercio de autónomos asegura que su negocio ha descendido. Sí, sobre todo por la asfixia burocrática que sufren 9 de cada 10 autónomos y que además no acaba ahí, porque una cuarta parte también de los trabajadores por cuenta propia, según ese barómetro, cree que su negocio va a ir a peor este año. El 92% de los autónomos señala que cada día hay más carga, más traba. Hablar de un nuevo sistema cuando gran parte de los autónomos se están adaptando a tener un registro de jornada, volver a poner el pie en el cuello a los autónomos. Muchos de esos negocios están pendientes de de fondos europeos que no llegan. España afronta la recta final para pedirlos. El gobierno tiene hasta el 31 de agosto para solicitar y gastar casi 31.000 millones de euros, en su mayoría ayudas directas, tras haber renunciado al 75% de los créditos ofrecidos por Bruselas. El reto es que ahora ese dinero llegue a la economía real. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. El ritmo de ejecución no va mal. De hecho, el 70% de los 70.000 millones recibidos ya tienen nombre y apellidos, pero la llegada a las cuentas de empresas y autónomos está siendo lenta. Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol. La gente puede decir cuánto te va a dar, pero no si te va a dar todavía, ¿no? Y estas cantidades pues estarían rondando los 50.000 millones de euros. El gobierno aspira a recibir otros 31.000 millones de euros antes del 31 de agosto, pero a fecha de hoy solo el 50% del dinero prometido por Bruselas ha llegado a la economía real. ¿Y están sirviendo estos fondos para modernizar y hacer nuestra economía más productiva? Hay algunos indicadores que te dicen que no, otros que te dicen que sí, pero aquí la dificultad es vincular de forma causal estos fondos a lo que estamos viendo. Aunque la productividad haya crecido un 1,4% anual desde la pandemia, el Producto Interior Bruto por habitante, o eso es la riqueza, sigue un 20% por debajo de la media europea, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y hay una cosa más que contar hoy, por ejemplo, el ciberataque sufrido por Endesa. La empresa admite un robo de datos personales de clientes, datos de contacto, documento de identidad, el IBAN de cuenta bancaria, también los recibos de luz y de gas de sus clientes, aunque es importante explicar que no se habrían robado las contraseñas de acceso. Victoria Ballesteros, buenas noches. Buenas noches. El ataque está contenido y los sistemas funcionan con normalidad. La compañía ha explicado que el acceso no se ha producido a través de las áreas privadas de los clientes y por eso no han robado las contraseñas. Los hackers sí han podido hacerse con la información, pero no modificarla ni operar con ella. De momento, no hay indicios de cargos bancarios fraudulentos ni de usos indebidos de esos datos robados, aunque ese no es el riesgo más grande ahora. Lo principal es estar alerta, al tanto de estafas posteriores, porque con todos esos datos y que los malos te pueden llamar haciéndose pasar por la empresa y como tienen toda esa información, pues te lo crees. El riesgo principal es el de estafas después. Por eso la compañía está pidiendo a los clientes que desconfíen de cualquier comunicación sospechosa mientras continúa la investigación interna y con proveedores para aclarar cómo se produjo el acceso y evitar que vuelva a repetirse. Pues tranquilidad, ya sabemos lo de la ciberseguridad, los ciberataques. Mira, ahora le ha tocado a esta compañía eléctrica. En fin, parece que ya han avisado y que lo tienen solucionado. Como digo, hemos encendido la linterna en Groenlandia. Aquí estamos Rubén Corral, Álvaro García, Daniel Herrería con la técnica y yo para aprender e intentar transmitir por qué esto es uno de los puntos más importantes del mundo ahora mismo, pegaditos al Polo Norte. Enseguida te presento a una española, a una canaria, que nos visita en directo. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive y se debate. Yo creo que históricamente el Madrid jamás había visto esa diferencia entre el primero y el segundo. Mira, lleva 29 Mbappé, 5 Vinicius y Bellingham. 4-4-2, Gonzalo curra como un descosido, pero de 9 y Mbappé por sí, donde le dé la gana. No, Cañizares, ¿quién sería tu portero titular de la selección española? No me gusta que haya debate, pero inevitablemente lo hay. A mí el portero que más me gusta es Joan García. Ahora mismo es el mejor portero de España. Pero no, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tras la caída de mamá, Cuideo nos presentó a su cuidadora y nos proporcionó un reloj inteligente que detecta caídas y permite llamadas las 24 horas. ¡Cuideo! La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado. Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin, disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas. Son las 10, las 9 en Canarias. Son las 7 de la tarde aquí en Groenlandia. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 12 de enero.